La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Diecinueve de agosto. Es día lunes. Hemos iniciado una semana muy importante porque los pequeños regresan a la escuela. Escuchemos la palabra que Dios nos regala en este día. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la memoria libre de los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, presbíteros y mártires. Hoy también es la vuelta a la escuela. Y no solamente van los niños, adolescentes, ya otros niveles de educación han iniciado un nuevo ciclo escolar. También son sus maestros, es todo el personal administrativo de las escuelas y desde luego son los papás. De modo que todo mundo estamos involucrados en este inicio. Y les deseo lo mejor. Lo mejor este año. El tiempo está ahí para aprovecharlo, para sembrar, para cultivar. Está ahí para sembrar lo bueno, la semilla de la bondad. Sí, esa semilla que nazca, que crezca, es lo que va a hacer crecer a la humanidad. Es lo que nos va a hacer crecer como personas. Es lo que va a mejorar nuestra familia, nuestro ambiente. Pero no basta sembrar, es necesario cultivar. Cultivar como la pregunta que hace hoy este joven a Jesús. Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? La respuesta de Jesús es muy sencilla. Ama, ama y ama. Decía el filósofo Jean-Paul Sartre, y que no era muy católico que digamos, trata de amar y verás cuántas cosas lindas te ocurren. ¿Qué es la respuesta de Jesús? ¿Por qué este joven no quiso seguir adelante? No escuchó la respuesta de Jesús, pero se alejó. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, no estamos aquí para juzgar, ¿no? Pero según el texto, si quieres de veras ser perfecto, anda, vende tus bienes. Se está refiriendo a amar y amar totalmente. El discípulo auténtico no es aquel que recorre un camino que lo lleva finalmente a la perfección. No, sino el que sigue con autenticidad, con honestidad, con generosidad a Jesús. Y Jesús nos ha manifestado, nos ha revelado, Dios es amor, mi Padre es amor, ama. Esto es lo que fundamentalmente nos está pidiendo hoy, lunes, inicio de esta semana laboral y también inicio de un nuevo curso escolar. Solamente el amor nos puede hacer personas plenas, estar completos, personas buenas. Ojalá que el amor esté a la base de todo lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que cultivamos. Buen lunes, buena semana.